Alcance. Este proyecto es una investigación que generará como resultado final una aplicación en la que se mostrará la interacción entre un dispositivo mecánico, en este caso un auto de juguete, y un sistema que se desarrollará para poder controlarlo, el cual ejecutará órdenes que el usuario determinará para el manejo del auto.